Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa. Una mirada al tiempo, la verdad es que muy agradables las temperaturas. Por estos días hemos tenido un fin de semana donde incluso se ha visto gente en la playa. En todo caso, para comenzar la jornada contamos con 7 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 15. Es el panorama especialmente en la costa mediterránea de España, donde originamos este espacio que nos lleva por lo más importante de la actualidad y el entretenimiento de una forma muy especial en el apartado de la inmigración. Continuando con ya el contenido de hoy, vamos inmediatamente entonces a dar cuenta del primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad que nos lleva a lo más importante en materia de inmigración. Bruselas empieza a ver cerca un cambio de tendencia política en los estados de la Unión Europea y fruto de ello empieza a reaccionar a las medidas desde distintos estados europeos que llevan reclamándole desde hace tiempo la lucha contra las mafias de tráfico de personas, las mafias que se enriquecen con la inmigración ilegal. Más adelante estaremos ampliando esta noticia, como también daremos cuenta de los servicios consulares, especialmente en la ciudad de Valencia. Servicios consulares de Colombia, concretamente. Continuando ya con las noticias más importantes del día, vamos con el repaso de la actualidad. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. La noticia más importante nos lleva hasta Argentina, o mejor dicho, viene de Argentina, donde ha tomado posesión del cargo Javier Milei. Se denomina como libertario. Y atención a sus palabras como presidente del país. Por lo tanto, abracemos estas ideas y vamos a volver a ser una potencia. Que Dios nos bendiga y que las fuerzas del cielo nos guíen a hacer el mejor gobierno de la historia. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! Muchas gracias. Javier Milei, más adelante también estaremos ofreciéndoles más detalles acerca de sus políticas, especialmente en el contexto de la economía. Recordemos que es un economista. Bueno, y desde Argentina ha generado polémica el líder de Vox, Santiago Abascal, por decir que habrá un momento en el que los españoles querrán colgar a Pedro Sánchez de los pies. Desde el Partido Socialista han rechazado estas declaraciones, incluso le han pedido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que las condene. Es el tema de conversación en el contexto político en el día de hoy, arrancando la semana en el Café Mañanero. Y pasamos ahora a lo que tiene que ver con la información a nivel internacional. Atención, aumentan a 18.000 los muertos en Gaza mientras Israel insta a los milicianos de Hamas a rendirse. Hay que decir que este 10 de diciembre se ha celebrado el Día de los Derechos Humanos y ha sido la oportunidad para también abordar el tema una vez más desde la ONU. Ha habido un Consejo de Seguridad donde se instaba a las partes, especialmente a Israel, para que iniciaran un cese al fuego, un alto el fuego, un alto el fuego. Sin embargo, no ha sido posible. Estados Unidos ha rechazado la iniciativa. Esto en lo que tiene que ver con el apartado internacional. También decirles que los hijos de Mohammadi han dado voz a la Nobel de Paz ausente en Oslo. Concretamente, la encarcelada activista iraní Narges Mohammadi ha reclamado este domingo por medio de sus hijos al recibir el Nobel de la Paz en el Ayuntamiento de Oslo, apoyo internacional para acabar con el régimen iraní en su nivel más bajo de legitimidad y respaldo popular. Narges Mohammadi. Narges Mohammadi. Recordemos entonces, Nobel de la Paz. Pasamos ahora a lo que tiene que ver con la información deportiva, donde encontramos en la Liga Española de Fútbol a un Girona que no cree en nadie y aprovechando precisamente un empate del Real Madrid, se ha ido en solitario en la punta, el Girona. Pero Adolfo Jiménez del Río es quien nos tiene todos los detalles de la actualidad deportiva, el avance concretamente de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche se cerró la jornada dominical, la jornada 16, con tremendo partidazo entre el Fútbol Club Barcelona y el Girona, el actual líder. Y es que el Girona goleó contundentemente al Barcelona 2-4 y demuestra que está para pelear esta Liga Española. Y ya con un Real Madrid en la segunda posición, se queda el Girona como líder absoluto. El Real Madrid sacó un empate al Betis 1-1. Continuamos con la Premier League, porque si hemos visto gran fútbol este fin de semana en la Liga Española, la Premier League no se queda atrás. Y es que los partidos tanto del Liverpool como de Aston Villa fueron realmente sorprendentes, con dos jugadores colombianos, Luis Díaz por el lado del Liverpool y con John Durán por parte del Aston Villa. Continuamos con LeBron James, porque ha hecho historia llevando a los Lakers a la corona buscada por mucho tiempo. Y es que LeBron James ya es el rey del baloncesto en estos momentos en la NBA, pero el que verdaderamente ha hecho historia es Otani, el japonés beisbolista que entra a jugar con las grandes ligas y con el mayor contrato que se ha hecho a nivel deportivo y a nivel mundial en toda la historia, $700 millones. Y continuamos con Nairo Quintana, porque se encuentra ya aquí en España, más exactamente en el Calpe, entrenando con el Movistar. Y la selección española de balonmano, que ha quedado fuera del Mundial y también de los Olímpicos de París. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes, donde hablaremos también de los partidos amistosos de la Selección Colombia. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. De inmediato también Carlos Angulo nos comparte el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario, para empezar la semana en este lunes 11 de diciembre, nos encontramos con que hoy es el Día Internacional de las Montañas, al igual que el Día Internacional de los Lagos. Mientras que a su vez, el 11 de diciembre, entre las celebraciones del día, recordamos que se están cumpliendo 139 años del nacimiento de Carlos Gardel, el reconocido cantante de origen uruguayo, mientras que la aclamada actriz y cantante Hailee Steinfeld, la reconocida actriz estadounidense, nació un día como hoy hace ya 27 años, siendo parte de lo más restante que tenemos el día de hoy en el calendario de El Café Mañanero. Gracias, Carlos Angulo. Y nosotros, que vamos también directamente a la música. Bueno, saludar de una forma muy especial a los seguidores del bolero, porque se ha celebrado el Día del Bolero. Más adelante vamos a dar una mirada justamente al panorama del bolero. Sí, vamos a compartir una entrevista con uno de los boleristas que se mantiene vigente, o que está vivo, mejor dicho, una de las leyendas del bolero, leyenda viviente, porque tenemos la leyenda de Carlos Gardel, ¿no? Con el tango, bolero, sí, él fue más sobre todo del tango. Tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero, es cuestión de que se queden con nosotros. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Ahora le ponemos un poco de sabor navideño, tenemos un repertorio para compartir que nos lleva a lo más importante de la música caribeña. Aquí tenemos a Richie Ray, Bobby Cruz, esto se llama Seis Chorriao. Felices fiestas navideñas para todos. Bienvenidos al Café Mañanero, arrancando la semana con buena música y con toda la información. Ay, El Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. El Café Mañanero. Un gusto saludarles desde Latinos FM. Igualmente estamos a través de La Voz Latina. Hoy tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. Estaremos dando cuenta de lo que pasa también con el Fondo Especial para las Migraciones, destinado por parte del gobierno colombiano, del Estado colombiano, mejor dicho, para los colombianos en el exterior. Y por otra parte, vamos a dar cuenta también de las quejas por parte de los usuarios del Consulado de Colombia en Valencia. Aumentan las quejas en el Consulado de Colombia en Valencia por malos servicios, mala atención. Y por otra parte, también vamos a compartir una entrevista con una madre colombiana a la que le han quitado su hija y está lanzando una campaña para que los servicios sociales se la devuelvan. Y como quiera que estamos celebrando el Día del Bolero, también vamos a escuchar a una entrevista con Alcia Costa, una leyenda del bolero viviente. Gracias por acompañarnos. Vamos entonces con el tema político del día. Por aquí está Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos la toma de posesión del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, con la presencia del rey Felipe VI en su país. Y es que, según sus palabras, la voluntad de cambio ya no tiene retorno. Además, fue enfático en que enterrará décadas de fracaso. Además, que acabará con peleas intestinas y discusiones sin sentido. Asimismo, ha prometido crecimiento, desarrollo, libertad y progreso. Y es que el nuevo presidente de la ultraderecha, supuestamente, ha recordado que Argentina fue faro de Occidente y que es la tierra a la que llegaban inmigrantes de todo el mundo. Y es que antes de abrazar las teorías de empobrecedoras del colectivismo, vivían muy bien. Fueron las palabras de Milei en su toma de posesión en el día de ayer. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿por qué hizo tanto énfasis al arrancar su discurso de que no hay plata, no hay plata? Inclusive apoyado por las personas que asistían a la toma de posesión en el día de ayer. Y también nos preguntamos, con esa presentación de que no hay dinero para arrancar nuevamente ese proceso de crecimiento en Argentina, ¿está dando el primer paso para los ajustes que tendrá que tener el pueblo argentino si se quiere recuperar su economía? Y por último nos preguntamos, ¿por qué no ha dicho abiertamente que entrará a investigar los que se apoderaron de dineros del pueblo, como en el caso de los Kitchener, que también ha sido mencionado en otros discursos? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, aquí en el Café Mañanero. Continuamos con el tema de Javier Milei, que ha tomado posesión del cargo de presidente en Argentina. Se trata de un presidente bastante polémico por las medidas que va a implementar. Son bastante exóticas. En todo caso, le deseamos muchos éxitos a Argentina. Vimos, en todo caso, también a un presidente Alberto Fernández e incluso a una Cristina Fernández de Kirchner asistir a la entrega de mando. Una demostración de que en Argentina hay democracia. Sí, por encima de las profundas diferencias ideológicas está el Estado, está la sociedad y se respeta la voluntad de los argentinos. Y por muy polémico que sea Javier Milei, ha sido precisamente la voluntad de la ciudadanía argentina de que esté allí. Que convenzan o no sus políticas, eso es otra cosa. Ya comenzaron las negociaciones en el Senado, porque Javier Milei no cuenta con el apoyo necesario, no cuenta con los escaños suficientes como para llevar por sí solo las medidas, las políticas que pretende implementar o que ha prometido a los argentinos, y allí tendrá la primera dificultad. Él, que ha tenido un discurso duro contra la política tradicional, requiere precisamente de la política tradicional para sacar adelante sus políticas. Vamos a ver cómo le va. Que no ha pasado de